Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas oyentes. Gracias por acompañarnos en nuestro noticiario de Zona Cultura a través de 100.9 FM y 940 amplitud modulada de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les recordamos a ustedes que este noticiario es retransmitido por la radio online de la Casa de la Cultura Núcleo de El Oro, www.cceloro.gob.es. Todos ustedes son bienvenidos y bienvenidas a este encuentro con la información cultural que se genera en todo el país y sobre todo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les recordamos, antes de darles a conocer qué tendremos durante los siguientes minutos, que a partir de las 7 horas con 30 ustedes pueden marcar el 2220-966, 2220-966 y compartir con nosotros la información cultural. Hoy es jueves 19 de octubre y Quito amanece con una temperatura de 10 grados, habrá una máxima de 21 y también una mínima de 9. Las recomendaciones para todos ustedes es que utilicen intenso bloqueador porque la radiación en la capital de los ecuatorianos es también intensa. Darío, ¿hay pico y placa para qué dígitos? Buenos días, amigos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos a este jueves. Tenemos variada información. Desde este momento ya no pueden circular en la ciudad de Quito los automotores cuyo último dígito en su placa sea 7 y 8. Recuerde que esto se extiende desde las 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30. En horas de la tarde se repite. Tome en cuenta que da inicio desde las 4 de la tarde hasta las 7 y 30 de la noche. Apliquemos las medidas necesarias para evitar la sanción, y así que tenga en cuenta eso, ¿no? Los automotores con la placa 7 y 8 tienen el pico y placa el día de hoy. Y lo que manifiesta EQ91 es que las vías de Napo, Pichincha y Orellana se encuentran totalmente habilitadas. Piden que se utilice el cinturón de seguridad, además de respetar los límites de velocidad. Y en cuanto al aeropuerto Mariscal Sucre, las operaciones son normales, condiciones de clima y visibilidad aptas para las operaciones. Esto publicado hace 37 minutos. Y cuando son las 7 de la mañana con 4 minutos, les damos a conocer qué tendremos en este noticiario de Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. El idioma y los saberes ancestrales de la nacionalidad Shua se fortalecen. Cuenca vive el cuarto ciclo internacional de cine sobre artesanías y cultura popular. Artistas y gestores culturales se capacitan para participar en la convocatoria 2017-2018. Jóvenes esmeraldeños participaron de la mediación cultural de El Camino a Loja. Centro de Arte Contemporáneo Quito convoca al taller de formación curatorial con la asesoría de expertos nacionales e internacionales. La Red de Maestros del Ecuador se pronuncian a favor de los derechos de los niños y jóvenes del país. Aprenda a preparar la rica colada morada en el seminario que se dictará en la ciudad de Quito. La Fundación Nuestros Jóvenes presentan una exposición fotográfica. El Literato Club de Té y representa o presenta una velada embrujada. La Escuela Politécnica Nacional, en sus jueves culturales, ofrece algo de teatro. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Zamora Chinchipe le invita a ser parte de su revista Jaguar Songo. Y en Quito, los bancos de tiempo se toman los barrios de la ciudad. Y a partir de las 8 de la mañana, en nuestro segmento de opinión, estaremos junto al director de teatro, Augusto Enrique. Hablaremos sobre El Ruiseñor y la Golondrina, que tiene función en la Casa Toledo. Nuestro siguiente tema a tratar será conocer los espacios públicos que tiene la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para abordar este tema estaremos junto a León Sierra, director de Espacios Públicos de esta institución. Y también nos acompaña la cantautora ecuatoriana Karina Clavijo. Con ella vamos a conocer sobre el proyecto Quimbé, que lo realizó ya durante una gran jornada y que en estos días, en los próximos días, lo dará a conocer, pues, con lujo de detalle aquí en la Universidad Andina Simón Bolívar. 7:06 a.m. Aquí iniciamos nuestra jornada informativa. En el país. Damos inicio a la información. El pasado jueves 2 y viernes 13 de octubre, el Instituto de Idiomas, Ciencias y Saberes Ancestrales, ICSAE, en conjunto con representantes de las nacionalidades Shuar, desarrolló la ceremonia de iniciación de la Comisión de Idiomas y Saberes de la Nacionalidad Shuar en la comunidad Cusuime, en la parroquia Sevilla, Don Bosco, Cantón Morona, Santiago. Bueno, y sí, que quiero decir es de que unamos el esfuerzo por nuestros idiomas y por nuestros saberes, que eso nos identifica, que seamos mejores también. La ceremonia de iniciación denominada Natem Umamu consistió en la purificación física, emocional y espiritual de los 15 miembros de la comisión, con el objetivo de preparar a cada integrante para el inicio de sus actividades encomendadas. La purificación los liberaría de toda la energía negativa y potencializaría sus acciones a favor del fortalecimiento, investigación y transferencia intergeneracional de conocimiento de la nacionalidad Shuar, iluminados por la fuerza de Arutam, este espíritu capaz de mejorar la fuerza vital y espiritual, según lo dio a conocer Magali Masiquías, coordinadora de fortalecimiento del Instituto de Idiomas, Ciencias y Saberes Ancestrales. Como nacionalidad Shuar creen que es la ruta, la ruta les daría la energía es necesaria para poder emprender con las acciones a favor de la nacionalidad sobre esta lucha de la conservación del idioma y del saber ancestral dentro de sus territorios. Esta ceremonia promueve las prácticas ancestrales de la nacionalidad y consolida los lazos de relación entre los miembros de la comisión de forma previa al arranque de las diferentes actividades planteadas a favor del idioma Shuar Chicham. De revitalización con la Nación de Zapa y también queremos incluir lo que es el Lando. Y en sí se está trabajando en la parte de normas lingüísticas, que es la aprobación de los alfabetos en territorio y por sus propios miembros de las nacionalidades, que enfocarían que las traducciones de lo que son sus cantos, mitos, leyendas, obras, lo que son videos, salgan conforme sus realidades, ¿no? La ceremonia antes suscrita fue estipulada dentro de los acuerdos y compromisos redactados en el evento conformación del Consejo Lingüístico de la Nacionalidad Shuar, realizado en Quito el pasado 5 y 6 de septiembre de este año, con el fin de promover y revitalizar los idiomas y saberes de la nacionalidad Shuar, adicionalmente con el afán de dar a conocer e incorporar la visión y realidad local en los 15 miembros de la comisión. Siete de la mañana con 10 minutos, 7:10 en el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos, y la información cultural continúa aquí en Noticiario Zona Cultura. Un abrazo grande para todos los oyentes de la radio en línea de la Casa de la Cultura Núcleo de El Oro, www.ceseloro@.gob.es. La Red de Maestros del Ecuador piden respeto a su profesión y justicia para los casos de abuso de niños, niñas y jóvenes del Ecuador. Tras los últimos acontecimientos en donde varios maestros han sido vinculados en casos de abuso sexual en las instituciones educativas y de formación del país, la Red de Maestros y Maestras por la Revolución Educativa, que agrupa al 85% de docentes del país, se pronunció en favor del estricto respeto de los derechos de infantes y adolescentes, al tiempo de pedir justicia por cada caso de abuso en donde sean comprobados. Así lo señaló Nelly Miño, subcoordinadora nacional de esta red. Por tanto, esta organización también en este día quiere dejar muy en claro, de acuerdo a las resoluciones, que nos mantendremos vigilantes para que todo acto de corrupción y todo acto que vulnere la integridad de nuestros estudiantes sea la Red de Maestros la primera en condenar y en mantenerse alerta para que lleguen a la consecución de que la ley se aplique con el máximo rigor. Por otro lado, Wilmer Santa Cruz, coordinador nacional de la red, señala que el trabajo para evitar estos casos de abuso debe ser un esfuerzo entre las instituciones y la familia ecuatoriana, llevándolos adelante desde una cultura preventiva. A través de la educación se puede llegar a concientizar tanto a los niños, a los jóvenes y a los padres de familia también, sobre los tipos de violencia que existen y sobre los tipos de violencia que vulneran los derechos de nuestros estudiantes. Porque no solamente son casos de docentes, justamente queremos proponerle al señor ministro que se den talleres en todas las instituciones educativas con los docentes y nuestros padres de familia para tratar este tema tan delicado. Tendremos que enfocar desde el aspecto cultural, desde el aspecto de toda la problemática social que existe en nuestro país. La visión de la red también busca la generación de una cultura que rompa el silencio de los niños y de las autoridades, que cuente con protocolos que puedan prevenir y sancionar hechos de esta naturaleza y así evitar la impunidad. Al momento, la red se declara estar alerta frente a este tipo de hechos y no descarta salir a las calles en movilizaciones para concienciar a la población sobre sus derechos y pedir justicia. Bueno, continuamos con más información. Ahora nos trasladamos hasta el austro del país. Les queremos contar que el Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares, conocido por sus siglas como CIDAP, la Embajada de Indonesia, también la de Japón, la UNESCO y otras instituciones nacionales, realizan en la ciudad de Cuenca el cuarto ciclo internacional de cine sobre artesanías y cultura popular. Eso tiene la fecha del 17 al 20 de octubre. Del 17 al 20 de octubre, el Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares, CIDAP, con el apoyo de otras instituciones, viene desarrollando en Cuenca el cuarto ciclo internacional de cine sobre artesanías y cultura popular. La población cuencana que asista a este evento internacional puede admirar 10 producciones audiovisuales que nos permitirán recorrer la cultura de Chile, Venezuela, Perú, Argentina, Japón e Indonesia, quien es el invitado de honor. Las proyecciones estarán acompañadas por un cineforo con la presencia de los directores de los largometrajes. Para Norma Contreras del CIDAP, este ciclo de cine tiene como objetivo buscar mecanismos y espacios para difundir la artesanía y la cultura de los pueblos y la gente pueda acercarse a las manifestaciones culturales de América. plantear una motivación para que los directores, productores, estudiantes de cine hagan este tipo de trabajos, ya sean cortos, largometrajes, en donde demuestren y pongan en presencia, digamos así, la cultura de nuestros pueblos y nuestra identidad. Este evento, en esta oportunidad, a más de presentar sus actividades en el auditorio del CIDAP, también saldrán a la Facultad de Artes de la Universidad de Cuenca y al barrio artesanal en la Concepción del 45, con el objetivo de que la familia se vincule con las actividades artesanales y puedan retroalimentar lo que ven. La educación no solo está en las aulas, no solo está en ver la artesanía directamente, sino también a través de las imágenes, crear este espacio para nuevas imágenes. La gente no podemos viajar fuera del país, pero sí podemos a través de los cortos, de los largometrajes, introducirnos en la cultura de estos pueblos y poder vivir así directamente con ellos las tradiciones, las leyendas, las fiestas y la manifestación artesanal de estos pueblos. Para Oscar Quintero, de Venezuela, que presenta documentales artesanales, considera que estos espacios son una gran oportunidad para mostrar la cultura, que es muy parecida a la ecuatoriana, debido a la influencia española, en la que se nota mucho el honor a santos y personajes del catolicismo, y en lo artesanal se destaca. Este artesano, este juguetero, no realiza solo trabajo de tradiciones, sino que su trabajo toca muchos temas, el circo, la cultura, el arte. Entonces, acá en el Ecuador he visto muchas manifestaciones también artesanales y artísticas que no solo representan tradiciones, sino representan la cultura y la idiosincrasia del país. El Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares, CIDAP, fue creado en el año de 1975 mediante un acuerdo entre el gobierno de Ecuador y la Organización de Estados Americanos, OEA. Es la tercera institución más antigua del continente americano dedicada al impulso y fomento de la artesanía artífice a la cultura popular, que ha logrado posicionarse y dar sostenibilidad a su trabajo en el tiempo, convirtiéndose en una institución emblemática de Ecuador y América. Vamos a ir con más información. 7:17 a.m. Artistas y gestores culturales, presten mucha atención. El Ministerio de Cultura y Patrimonio desarrolló en Quito el primer taller de socialización y capacitación hacia artistas y gestores culturales para la presentación de proyectos enmarcados en el Fondo de Fomento de las Artes y la Cultura. Durante el desarrollo del evento, los asistentes pudieron despejar sus dudas y conocer los diferentes procesos que deben cumplir para participar en cualquiera de las tres figuras de apoyo que define la convocatoria 2017-2018. Los técnicos del Ministerio de Cultura y Patrimonio visitarán varias ciudades del país con el objetivo de guiar a los interesados en participar en el Fondo de Cultura y que estos recursos lleguen a todo el país. Esta convocatoria estará abierta hasta el 12 de noviembre de este año, de acuerdo a las siguientes líneas de acción: fomento para proyectos artísticos y culturales, que beneficiarán 118 propuestas y se entregarán $8,000 por cada una de las modalidades. La línea de fomento para proyectos de festivales de las artes, esta beneficiará a 57 propuestas que van desde $8,000 a $25,000, dependiendo de las ediciones del proyecto del festival para la realización de programaciones artísticas culturales, encuentros, muestras o ciclos temáticos de trayectoria o iniciales. Y línea de fomento para la creación cinematográfica y audiovisual, con el escogitamiento de 36 propuestas en 16 categorías que van de $8,000 a $90,000 de beneficio en categoría como escritura de guión, desarrollo de largometrajes y documentales, producción cortometrajes y documentales, postproducción de largometrajes y documentales, promoción y estreno, y festivales o muestras. Información tomada de la página del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Bueno, vamos con más información. En nuestra cabina ya tenemos la hora exacta, 7:20 a.m. Con cantos, bailes, marimba y ritmos latinos, alrededor de 30 jóvenes participaron el pasado martes de la mediación cultural, narración oral y música, a cargo de Franklin Martínez, que se realizó en el auditorio Nelson Estupiñán de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Esmeraldas, como parte de las actividades de El Camino a Loja que se cumplen en esta provincia verde. Las actividades propuestas para los actores y gestores culturales en Esmeraldas durante el desarrollo del evento Camino a Loja estuvo matizado por diferentes manifestaciones que se dieron desde presentaciones artísticas, danza, competencias de baile entre parejas, mientras que en la tarde se observó la improvisación, una de las técnicas que maneja la cultura afroesmeraldeña, la misma que estuvo combinada con el sonido de la marimba, bombos, congas y cununos, además de otros instrumentos. En este evento también se desarrolló un taller con la participación de varias agrupaciones de Esmeraldas, el mismo que fue impartido por el director de proyecto de experimentación escénica La Mestiza, Franklin Martínez, quien señaló a Zona Cultura que se encontró con un potencial cultural. Una cantidad enorme de jóvenes que tenían demasiado potencial a nivel escénico y musical, eso también me sorprendió bastante. Creo que básicamente eso, el enfoque que se le iba a dar desde un principio al taller era la narración oral y la música. El enfoque iba a ser relacionado con el contexto esmeraldeño, con la música afro-ecuatoriana, la música del Pacífico ecuatoriano. El auditorio Nelson Estupiñán, en horas de la noche, recibió a las 19 horas a la obra Contigo y el Mar, del grupo Zulu Teatro en Resistencia. En la casa. Tenemos ya las 7:22 a.m. y aquí iniciamos este recorrido por nuestra institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional y sus núcleos que nos comparten actividades culturales y que usted debe conocerlas. ¿Quiere que sus artículos culturales, composiciones literarias o fotografías sean dados a conocer? Escucha atento la propuesta que le ofrece la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de Zamora Chinchipe. La Casa de la Cultura Ecuatoriana de Zamora Chinchipe realiza la convocatoria a nivel nacional para que artistas, gestores culturales o personalidades de opinión pública sean parte de la edición 58 de la revista institucional Yahuarsongo. La iniciativa busca ser un espacio en el cual el arte y la cultura se pronuncien desde las voces de sus actores. Según Anabel Rodríguez, directora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de esta provincia, señala el contenido que ellos están buscando. Esto nació justamente con el motivo de dar espacio a nuestros actores y gestores culturales, los cuales no tenían un medio para poder justamente transmitir sus pensamientos y sus escritos, básicamente. Básicamente tratamos de buscar lo que es historia, lo que tiene que ver con costumbres, tradiciones, lugares turísticos, plasmar lo que es la poesía, el cuento, la narrativa, y también exponer lo que son las artes en diseño gráfico y pictórico también. ¿Por qué se llama Yahuarsongo? Sepa usted que este nombre tiene un origen histórico. Después de las fundaciones de las ciudades de Loja y Zamora a finales del siglo XVI, los españoles continuaron realizando campañas para conquistar a los restantes territorios amazónicos inexplorados. Así, la gobernación de Yahuarsongo se creó con el propósito de generar un nuevo espacio administrativo independiente a la Audiencia de Quito, para gestionar así la extracción de oro y ser la base de nuevas exploraciones en la cuenca amazónica. y usted puede ser parte de esta revista que lleva este nombre. Simplemente debe enviar sus textos, fotografías o pinturas de forma digital hasta el 31 de octubre al correo electrónico casadelaculturazamora@gmail.com. La revista se publica de forma cuatrimestral con un tiraje de 1000 ejemplares y de igual forma circula de manera digital a través de los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de esa provincia. Para más información puede contactarse al número 07-26-05-441, extensión 107. Siete de la mañana con 25 minutos, 7:25. Con la Casa de la Cultura Ecuatoriana, un lugar escogido para el evento, el día de ayer se celebró el primer aniversario del Día Nacional de la Donación y Transplante, en el mismo que participaron autoridades de diferentes instituciones del Estado, entidades privadas y también el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, licenciado Camilo Restrepo Guzmán. Día Nacional de la Donación y el Transplante. Un tema de interés nacional llegó este miércoles 18 de octubre hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el Día Nacional de la Donación y el Transplante de Órganos, una sola voz exclamó: "Yo soy donante". Día a día una persona y el conjunto de su familia sufre por un familiar afectado por este tema. Gente vinculada al mismo expuso sus ideas en la Sala Alfredo Pareja 10 Canseco. Diferentes instituciones han intervenido en el fortalecimiento y desarrollo de este tema que va más allá de una ley, reglamento o decisión. El presidente de la Casa de la Cultura, licenciado Camilo Restrepo Guzmán, recibió las felicitaciones por el aporte, respaldo y voluntad de contribuir con las instituciones que guían este tema. En su discurso, felicitó a las personas que ya han recibido una donación. Guerreros de la vida aquí presentes y también esos guerreros de la vida que se fueron dejando parte de ella en las compañeras y compañeros. Uno de los valores, de los bienes más altos que tiene el ser humano es la vida. Sin ella, todo es nada, solo queda el vacío. Sin embargo, de esta gran verdad, no sabemos apreciarla. La mayoría de hombres y mujeres no la cuidamos, no la vivimos como es debido. De allí la importancia de este acto, porque es a través de la solidaridad y el amor, que no otra cosa es la donación de órganos y tejidos hacia los demás, es que podemos aprender a apreciar la propia vida, nuestra propia vida. El doctor Carlos Velasco, director ejecutivo del INDOT, Instituto Nacional de Donación y Transplante de Órganos, Tejidos y Células, resaltó el trabajo que viene realizando su institución y reconoció que siempre falta algo por hacer. No hablamos en ningún momento de algo para el pobrecito. No hablamos en ningún momento algo que hay que regalar. Hablamos de un derecho que tiene que darlo el Estado y que nosotros como trasplantados, ustedes, tienen que potencializar todos. Ustedes como ciudadanos, hombres y mujeres, que lograron estar en este espacio ahora trasplantados, tienen que generar que sean esos guerreros de la salud, como dijo Camilo, que sean esos guerreros para visibilizar ese derecho a esta acción. Como representante familiar de un héroe donante, Paulina Vázquez relata las vivencias que ocurrieron en este proceso. Muchos lo denominan el proceso de solidaridad. Es por estas virtudes que aquellos niños, jóvenes, adolescentes o adultos que actualmente tienen sus órganos se sentirán también orgullosos de llevar en su ser al gran héroe policial que gracias a su generosidad continúan viviendo. Finalmente, en las áreas verdes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se inauguró en la mañana del miércoles el Parque de la Vida, junto a una placa que refleja ese espíritu de solidaridad que identifica a nuestro país como un Ecuador donante. Cuando son las 7 de la mañana nos separamos por un instante, pero ya regresamos con más información cultural que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. La Fundación Titerefue presenta el 17º Festival Internacional de Títeres con bombos y platillos. Titiriteros de Ecuador, Argentina, Venezuela, México, Italia y Eslovenia. Nos encantarán con sus mágicas historias. Del 11 al 19 de noviembre en la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 19:30. Gran inauguración, viernes 10 de noviembre en el Centro Histórico de Quito a las 19:00. ¡Les esperamos! María Paz Santibáñez en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La pianista chilena presenta un concierto el 24 de octubre a las 7 de la noche en la Sala Jorge Casa. Además, reunirá a todos los núcleos del país y estudiantes de música. Del 23 al 25 de octubre. En un evento que busca dinamizar la gestión institucional y articular experiencias y conocimientos entre la sede nacional y los núcleos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana del país. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada libre. Ecuador, Uruguay y Venezuela en una sola sinfonía. Durante una semana, 90 niños y jóvenes músicos del Ecuador, representantes de la Orquesta Uruguaya del Sodre y talleristas venezolanos integrarán la Orquesta Sinfónica Juvenil Mitad del Mundo, bajo la dirección de la maestra Andrea Vela. Ven y disfruta del concierto de gala el 1 de noviembre en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, 19:30. Una invitación del Ministerio de Cultura y Patrimonio, Programa Iberoorquestas Juveniles y Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Siete de la mañana con 32 minutos, 7:32. Anoche a las 19:00 en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, los asistentes pudieron disfrutar en el aula Benjamín Carrión del libro Quito, 4 cuentos urbanos. Su autor, Antonio Narváez, es arquitecto, catedrático y exdecano, director y profesor de varias universidades. Y el público pudo conocer el texto que plantea con un enfoque diferente a la historia de nuestra capital. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Libros sobre Quito, 4 cuentos urbanos. Un Quito diferente, para mirarlo bajo otra óptica y entender la historia de nuestra ciudad desde puntos alternos. La periferia, el crecimiento urbano, el fraccionamiento de predios y la creación de nuevos terrenos ponen todo esto en un entorno en el cual podamos entender la biografía de la ciudad de Quito. En el libro se detalla diferentes temas, como la relación en cuanto a posesión del suelo, evolución desde la usurpación del territorio a las poblaciones indígenas de parte de los españoles. Todo esto desembocando en una realidad, el irracional crecimiento urbano. Escuchemos el diálogo con Antonio Narváez, el escritor quiteño, arquitecto y docente de varias instituciones. Él nos pone en contexto lo que dice su libro. Lo considero muy significativo. Casi considero que aquí está presente mi familia. Pienso en determinados momentos que en nuestras vidas sentimos la necesidad de preguntarnos o de buscar respuestas a ciertos interrogantes que son realmente vitales. Las viviendas de antaño y la modernidad giran en un enfoque distinto al tradicional. Narváez explica bajo qué investigaciones él pudo llegar a estas conclusiones. Mis primeras grandes preguntas, mis primeras grandes inquietudes giraban alrededor, por ejemplo, ¿de dónde venimos? ¿El ser humano de dónde viene? Felizmente hemos estado inquietos en este tipo de situación. Sabemos que Darwin provocó en nosotros una suerte de de tranquilidad con la presentación de la evolución de las especies. Más tarde, bueno, aparecieron como inquietud, como necesidad importante, el entender aquello que la religión católica guarda como dogmas. Me preguntaba hace algunos años, bueno, en la época de Adán y Eva, ¿qué pasó con la formación de la familia y la descendencia? Por ejemplo, cuando se hace relación al incendio de la ciudad, tomado a la decisión por Rumiñahui, y la desaparición de una ciudad monumental, requería una respuesta más. Lo invitamos a descubrir un Quito diferente, un Quito moderno, un Quito actual, bajo el libro Quito, 4 cuentos urbanos. Y continuamos con más información. Queremos enviar un saludo a nuestro compañero, el director de este noticiario, el magíster Patricio Álvaro Silva, quien se encuentra en el taller de gestión y sostenibilidad de medios comunitarios que organiza la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador, cuyo taller es dirigido o conducido por la Deutsche Welle. Saludos a todos los compañeros que se encuentran en la ciudad de Riobamba. Y continuamos nosotros, mientras tanto, con más información. En el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Donación y el Transplante, que se llevó a cabo aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se realizaron también varias manifestaciones artísticas, las cuales se merecieron reconocimiento de los organizadores. Diversos actos acompañaron al evento del Día Nacional de la Donación y el Transplante de Órganos. En el mismo, se hizo la premiación a la estudiante con el dibujo más creativo, esto a propósito del concurso Ecuador Dona Vida 2017. La señorita Antonella Pérez, que cursa el tercer año de bachillerato en el Colegio Fernández Madrid, recibió como galardón un viaje por su sentido dibujo que resalta las cualidades de una persona donante. Bueno, el tema del dibujo, el dibujo está representado unos dos pulmones y un páncreas. La idea del dibujo es que tiene flores alrededor de los pulmones. Significa la forma que le puede dar un órgano, le puede devolver la vida a alguien. Así como se trata el tema de la dona de órganos, quiero expresar que mientras nosotros donamos algún órgano, estamos ayudando a otra persona más que vuelva a la vida. Tengamos más conciencia y seamos partícipes de ser un donante y hacer llegar más a las personas de esta idea y esta causa de mejorar la vida de las personas. Otra institución que fue premiada por el INNOT, Instituto Nacional de Donación de Transplante de Órganos, Tejido y Células, fue la UDLA, Universidad de las Américas. Esto por los trabajos realizados a favor de la donación de órganos en el país. Una de las ideas es la creación de un videojuego que represente el esfuerzo de una persona por conseguir un órgano. Pamela Echeverría, estudiante de séptimo semestre de la carrera de Multimedia y Producción Audiovisual de UDLA, nos explica en detalle de qué se trata este videojuego, creatividad en conjunto con sus compañeros. Nosotros decidimos hacer un videojuego para llegar a las personas de forma diferente. Este videojuego actualmente está diseñado para consola, pero tenemos la proyección de que a futuro se cargue en aplicaciones como el App Store o el Google Play para que cualquier persona pueda acceder a ellas mediante su celular. ¿Cómo se mira desde la óptica de una estudiante universitaria esta problemática que atraviesan muchas familias y que se convierte en un problema de salud? Yo estoy totalmente a favor de la donación. Creo que nosotros como personas debemos de ser generosos y una vez que concluye nuestro periodo de vida, pues dar la oportunidad a otras personas que necesitan, que tienen una familia, amigos, hijos por los cuales preocuparse. Todo esto se dio en el marco del Día Nacional de la Donación y Transplante de Órganos y en la premiación al concurso Ecuador Dona Vida 2017. En Quito. 7:39. Recuerde que usted sintoniza Zona Cultura, su informativo donde les presentamos toda la información cultural, también de las artes que se realizan aquí en la ciudad de Quito y también a nivel nacional. Vamos con más actividades. No hay que esperar el fin de semana para asistir a eventos culturales. Hoy jueves 19, la Escuela Politécnica Nacional, a partir de las 11 de la mañana, le invita a presenciar la obra Farsa y Justicia del Señor Corregidor. El Vicerrectorado de Docencia de la Escuela Politécnica Nacional, a través de su Departamento de Cultura, tiene el agrado de invitarle a un jueves cultural que tendrá dos componentes sustanciales dentro de la formación integral que brinda la Escuela Politécnica Nacional a su comunidad, el arte y la proyección social. Alejandra Villalba, secretaria de la Unidad Cultural de la Escuela Politécnica Nacional, nos habla sobre este evento que se realizará hoy jueves a las 11 de la mañana. Se trata del grupo de teatro Galpón de las Artes, que viene a ofrecernos la obra de La Falsa Justicia del Señor Corregidor. Es una obra de Alejandro Casona, que fue estrenada 5 años después de su muerte, en 1970, y habla con mucha comicidad sobre las injusticias, y tiene mucho humor, un final, podríamos decir, feliz. Por eso es lo que yo les he subtitulado como teatro semiclásico, porque como ustedes podrán darse cuenta si vienen, van a ver muchos elementos clásicos de la obra, pese a ser de un escrito del siglo XX. Estamos haciendo esto para que las personas a las que les gusta el teatro puedan ver los distintos elementos, puedan incluso también darse cuenta de lo que es el prefacio, el nudo, el desenlace y algo más directo como es un grupo de teatro. La vida en la ciudad es muy demandante, ajetreada y en ocasiones hasta conflictiva. Además, las actividades académicas en todas las universidades se reactivaron y el estrés de los deberes, reuniones y pendientes siempre nos ponen en constante tensión con el uso de nuestro tiempo. Pero es momento de relajarnos y una de las opciones puede ser con teatro. Además, no nos alejemos de la academia. Al contrario, la cultura y el arte están en todo el proceso de aprendizaje, como lo afirma Alejandra Villalba. La cultura y el arte van ligados a sus materias. Muchas veces se piensa que las materias técnicas no tienen nada que ver con la cultura y el arte, y hemos dado muchas charlas de que no es así. Están íntimamente ligados, y aparte de eso, los jóvenes necesitan un espacio de pausa activa. Entonces, eso les relaja mucho, aparte de que les llena de cultura, y eso para un futuro de ellos es muy importante porque es una formación integral. Venga, la cita es en el Teatro Politécnico a las 11 de la mañana con entrada libre. Esta puesta en escena es apta para todo el público. Y si usted desea saber sobre las constantes actividades que realiza este departamento cultural, puede comunicarse al 29 67 300 con la extensión 1109. Lisbeth Ábalos, Zona Cultura. No se olvide de asistir, por supuesto, a esta obra Farsa y Justicia del Señor Corregidor. Algunas personas piensan que los trabajos que realiza la unidad cultural de la Escuela Politécnica Nacional son de manera exclusiva para los estudiantes de este centro de educación. Sin embargo, les contamos que es para todo el público. Usted simplemente tome nota, agende la hora, la fecha y la obra que quiere asistir y vaya dispuesto a entrar de manera gratuita y libre y llevarse esta sorpresa con los trabajos que realizan allá. Vamos a cambiar de tema, ahora les vamos a contar sobre Enrique Males. Este cantautor lleva ya 50 años de trayectoria artística, por lo que ha reunido la historia de los pueblos ancestrales del Ecuador, especialmente Ibarra, en una obra titulada Biografías. Este trabajo discográfico expresa la riqueza de las poblaciones indígenas del país, también los problemas que atraviesan debido a la discriminación y la pérdida de identidad conforme pasan los años. Ibarra es conocida históricamente como la Ciudad Blanca por sus fachadas blancas con las que se bendijo la reconstruida ciudad en 1872. Es muy visitada por los turistas nacionales y extranjeros como sitio de descanso, paisajístico e histórico, donde predomina el arte, la escritura, la pintura, el teatro, entre otros. Una ciudad que ha sido cuna de grandes artistas como Enrique Males, que lleva 50 años de trayectoria, quien está preparando un gran evento donde realizará el lanzamiento de su trabajo discográfico Biografías, donde expone sus vivencias e historia de la Ciudad Blanca. Es importante también acotar que Enrique Males trabajó esta obra de arte de la mano de varios músicos que han pasado de generación en generación en su familia. Su esposa, Patricia Gutiérrez, apoya a Enrique y se encuentra a cargo de la producción de este evento y da una breve reseña del trabajo discográfico Biografías. Recoge temas que entraría dentro de lo que es la memoria social y reconocimiento a los nativos Kitchen Bayas, que se asentaron en la ciudad de Ibarra. Hay instrumentos de viento, cuerda, percusión, voces, cantos, poesía. Los músicos que van a tocar con él y los que intervienen en el disco son familias de distintas generaciones, en donde le parece importante la revalorización del ayllu, de la familia. Y la inspiración es de reconocer a los indígenas que se asentaron en la ciudad de Ibarra, Quichimbayas. Ellos hicieron un gran aporte. Juan Mullo, musicólogo, brinda su opinión profesional sobre el trabajo discográfico de Enrique Males. Se deben haber tomado, supongo yo, elementos de su trayectoria creativa. Entonces, debe estar desde los años, que es desde los años 60, en donde él arranca más o menos con influencias de la música del Cono Sur, con la canción social conosureña, y luego pasa por una etapa de valorización de los cantos quichua andinos de la zona de Otavalo, Imbabura, y también ya como compositor en cuanto fue en un momento la canción de autor, y ahora se lo definiría así. Yo creo que debe ser un disco de suma importancia, no solo para la historia del canto latinoamericano, del canto ecuatoriano, del canto social ecuatoriano, sino sobre todo de la localidad del canto, de las localidades y de las identidades imbabureñas norandinas, quichuas. Así que no se pierdan el lanzamiento magistral de la obra biografía de Enrique Males, que se llevará a cabo el 19 de octubre a las 7:30 de la noche en el Teatro Capitol, ubicado en la Avenida Gran Colombia. El evento es totalmente gratuito. Apoyemos el talento ecuatoriano, no se lo pierdan. Alejandra Sánchez, Zona Cultura. Tenemos ya las 7 de la mañana con 47 minutos, 7:47. Continuamos con más información. Recuerde, usted comparte con el noticiario Zona Cultura 100.9 y 940 AM y en la página www.casadelacultura.gov.es y también allá en El Oro, www.cceloro.gov.es. La electrónica, la salsa, la balada y el pasillo serán combinadas y entonadas por instrumentos musicales de cuerda. Si quiere disfrutar de un ritmo diferente de música, acompañemos a Juan Espinosa, quien amplía la información. Emmaus Cuarteto de Cuerdas es un grupo de jóvenes que interpretan ritmos de canciones por medio de instrumentos musicales de cuerda. Es por ello que te invitan a participar del concierto Cuarteto de Cuerdas, un evento organizado con el objetivo de tocar ritmos como el pasillo, la electrónica, la salsa y la bachata bajo la entonación del violín, el violonchelo y la viola. Zona Cultura se comunicó con Daniel Silva, organizador del concierto. Comentó que es innovador realizar arreglos musicales a ritmos que actualmente el público escucha por medio de instrumentos de cuerda. Nosotros hemos tratado de tener algo diferente o proponer en el mercado, que es música de otros géneros, que no se hayan escrito originalmente en los instrumentos de cuerdas, es decir, dos violines que tenemos, viola y violonchelo. Entonces nosotros hemos decidido hacer arreglos, como se llama, hacia estos instrumentos, transportar esa música, es decir, desde cumbia, bachata, música disco, rock, pop, baladas, etcétera. Nosotros lo hemos pasado haciendo un estudio primero de cómo se escucharía y qué tipo de armonía queremos darle, qué tipo de color, porque cada instrumento tiene un diferente registro. El concierto Cuarteto de Cuerdas se realizará el jueves 19 de octubre a las 8:30 de la noche. El lugar es en la Liebre Video Café, ubicado en la avenida González Suárez y Gonaciat, edificio Cruz del Sur, planta B, sector norte de Quito. La entrada tiene un valor de $5 que incluye una bebida. Anímate a escuchar la función de nuevos ritmos musicales a través de los instrumentos de cuerda y disfruta de un momento con la persona que más quieres. Juan Espinosa, Zona Cultura. Bueno, continuamos con más información. Tenemos ya en nuestra cabina 7:50. AMT nos dice cierres en los alrededores del estadio del Aucas por evento de graduación de la Policía Nacional. Así que tome precauciones. Las calles que están colindando alrededor del estadio del Aucas se encuentran cerradas. La frase "no compras con plata, compras con el tiempo de tu vida que gastas para conseguirla", frase atribuida a José Mujica, cambia en El Palmar, el cuarto banco de tiempo que tiene Quito. La tarde de ayer en la chocolatería El Palomar, en el centro histórico de Quito, tuvo previsto inaugurarse el cuarto banco de tiempo de la ciudad. Esta es una iniciativa llevada adelante por la Fundación Esquel y el Fondo para la Democracia de las Naciones Unidas, quienes buscan que estos espacios se conviertan en escenarios de intercambio solidario de saberes y experiencias entre los moradores del barrio, en donde la moneda para pagar es el tiempo. La dinámica de esta propuesta es dada a conocer a continuación por Humberto Salazar, coordinador general de esta fundación. El Banco del Tiempo es una iniciativa en donde la moneda de intercambio es el tiempo. Entonces yo sé tocar guitarra. Entonces dono una hora de mi tiempo para enseñarle a tocar guitarra a alguien. Y por esa hora de tiempo que yo dono, a mí me gustaría aprender a hacer empanadas. El registro es lo que se hace en la plataforma web. Esta plataforma es www.bdt.es. Al momento cuentan ya con 3 agencias donde están los bancos de tiempo. Para que esta iniciativa opere desde un barrio o establecimiento específico, el personal de la fundación realiza un mapeo del lugar. Danilo Manzano, promotor de esta iniciativa, señala que todos los barrios pueden tener su propio banco de tiempo. Aplica para todo tipo de barrios. Todos los barrios son diversos. O sea, si existe un barrio que pueda ser 100% residencial, ya en este momento como tal todos tienen diferentes tipos de servicios alrededor. Hay barrios en el Banco del Tiempo que podrán articularse más desde lo residencial, en el cual un componente fundamental para este encuentro puede ser el dueño o la dueña de una tienda, el vecino o la vecina que tiene un local de verduras, el vecino o vecina que tiene una panadería, el vecino o vecina que tiene una vulcanizadora. Es decir, todas las habilidades, conocimientos y destrezas que conforman parte de un territorio son espacios ideales para que un Banco del Tiempo pueda funcionar como este. De esta forma, el Centro Histórico, a través de la Agencia El Palomar, ubicado en la calle García Moreno y Oriente, ya cuenta con su banco de tiempo. También cuentan con otras agencias en la ciudad, por ejemplo, en los barrios La Mariscal, La Pradera y próximamente en La Floresta. 7:53, 7:53. Esta exposición es el resultado de 2 talleres con mujeres víctimas de maltrato que realizan un proceso de reivindicación de derechos y trabajan en varios proyectos donde reciben ayuda para superar el dolor, pero sobre todo denunciar la violencia de género. El 14 de julio, el ministro de Interior en funciones, Andrés Vega, informó a la prensa que un total de 69 femicidios se han registrado en el Ecuador. Las cifras se han duplicado a diferencia del año 2016. Las campañas e iniciativas en contra del machismo y de la violencia de género han marcado pautas para desvelar una realidad que ha estado cubierta. Pero muchas veces el temor y la necesidad de mantener una familia unida hace que las mujeres silencien el maltrato y no lo denuncien, arriesgando así hasta su propia vida. Por toda esta problemática social, la Fundación Nuestros Jóvenes organiza una exposición fotográfica y este es el medio por el cual buscan hacer una denuncia ante la violencia de género. A cargo de la exposición denominada Vivir sin Ataduras, se encuentra María José Sáenz y da para ustedes más información. Bueno, el Expo Foto 2017 es un evento que está organizando Fundación Nuestros Jóvenes, todo esto por el mes de la no violencia, con el colectivo La Fuerza de la No Violencia, es por Octubre No Violento. Bueno, realmente nosotros lo que estamos... estamos haciendo como fundación es crear una red de mujeres con las mujeres que nosotros trabajamos. Y bueno, estamos dándoles diferentes herramientas para que estas mujeres, como le dije antes, puedan tener un proceso de reivindicación de derechos. Bueno, darles a conocer que después de un proceso de violencia, las mujeres pueden tener una nueva perspectiva, pueden tener nuevas herramientas, y es importante que ellas puedan creer realmente que pueden salir del círculo de la violencia. Esta iniciativa tiene como finalidad que la fotografía sea el medio por el cual se pueda denunciar la violencia para reivindicar los derechos, y se lo llevará a cabo el día de hoy, 19 de octubre, a las 4 de la tarde, en las instalaciones del Tejido Social, ubicado en la avenida Diego de Almagro y Lizardo García, frente al Café Democrático. La entrada es gratuita. Todos y todas están invitados a presenciar esta cruda realidad, pero a la vez tomar conciencia de que todas las mujeres que trabajaron en este evento lograron salir de un círculo conflictivo y ahora están listas para denunciar. Alejandra Sánchez, Zona Cultura. Y bueno, ya al cierre de nuestra jornada informativa, de la parte donde les presentamos toda la información, vamos a hablar sobre la etnomatemática. ¿Sabía que existen nuevas formas de aprender matemáticas? La Universidad Central del Ecuador, en compañía de la Universidad Técnica del Norte, inauguraron el pasado martes 17 de octubre el segundo Congreso Internacional de Etnomatemática y Etnociencia, con la presencia de invitados internacionales. La Universidad Central del Ecuador se llevó a cabo la inauguración del segundo Congreso Internacional de Etnomatemática y Etnociencia, con la participación de 5 países: Portugal, España, Brasil, Perú y Colombia. Desde el miércoles 18 hasta el viernes 20 de este mes se desarrollarán diversos talleres que abordarán las siguientes temáticas. La matemática universal, la utilización de medios andinos y las ciencias vistas a partir de nuestra identidad cultural, según mencionó el director del proyecto, Juan Cadena. Necesitamos que se vayan conociendo, que los saberes ancestrales en la matemática vayan penetrando en los currículos matemáticos de todos los estratos educativos, tanto de los estratos, digamos, de edades, pero también en los estratos de tipo académico. El evento contará con ponencias cada hora, dictadas por representantes de los países antes mencionados. Tenemos conferencistas y ponentes de muy diferentes temas, ¿no? Desde la utilización de los medios andinos como la yupana, la tarzana, los quipus, nuevas formas de enseñar matemática. También van a haber ponencias sobre no ciencias, en que se ve la cosmovisión de las ciencias vistas a partir de nuestra identidad cultural, nuestra génesis histórica. Juan Cadena aspira a que la etnomatemática y la etnociencia se posicione dentro de la cultura educacional en el país, para que los trabajos científicos vayan penetrando en todos los estratos educativos. Para Zona Cultura, María José Delgado. Tenemos ya las 7 de la mañana con 58 minutos, 7 y 58 en el territorio continental ecuatoriano, una hora menos como siempre en Galápagos. En este instante les contamos a ustedes que se concluye ya con la parte informativa en el noticiario de Zona Cultura, pero continúe con nosotros porque ya viene nuestro segmento de opinión. En este instante nos separamos, pero ya regresamos. 100.9, 940M, www.casadelacultura.gov.es. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.

con la directora de la Casa del Núcleo de Zamora Chinchipe, Anabela Rodríguez. Felicitó al autor de la obra, señalando que es un honor para la provincia entregar al país un trabajo literario que busca sensibilizarse a través de la palabra y tener en nuestra tierra a un digno embajador de las letras y la música. La próxima semana, la Asociación de Música y Danza Andina Popular del Ecuador estará de festejo. Ellos cumplirán ya 17 años realizando actividades culturales. Por este aniversario realizan un encuentro fraterno y cultural donde la música y la danza andina ecuatoriana y latinoamericana estrechan lazos de comunión en el marco del homenaje a un gran prócer de nuestra independencia. Esta es la celebración que ellos tienen preparado para la próxima semana. Será el viernes 27 de octubre. Esto se realizará en el Centro Cultural José Mejía Lequerica, ubicado en la calle Maldonado, S1-87 y Rocafuerte, a partir de las 7 de la noche. Hay un valor para las personas que quieran ingresar a esta actividad, es de $5 con derecho a pareja. Pero nosotros acá en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en Cultura FM tenemos pases para entregar a las personas que se comuniquen con nosotros. Recuerde al número 2220-966, 2220-966. El evento se realiza el próximo viernes 27 de octubre. Y el Día de la Cultura Cubana se desarrolla a través de un evento este sábado 21 de octubre en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Aquí habrá historia, música, poesía y mucho sabor cubano. Ocho de la mañana y seis minutos. Hacemos visible el trabajo de actores y gestores culturales. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Y cuando son las 8 de la mañana con 7 minutos, saludamos a nuestros invitados que ya están aquí en cabina. El Ruiseñor y su Golondrina es la obra de teatro que por estos días se presenta en la Casa Toledo. Hoy nos acompaña su director Augusto Enríquez y Miriam Murillo. Buenos días, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por darnos esa oportunidad de estar aquí con ustedes y con el público quiteño. Gracias por invitarnos. Buenos días. Octubre es un mes bastante especial para la música de Ecuador. Sabemos que es el mes del pasillo ecuatoriano. También en estos días se ha realizado el estreno de un documental sobre la vida de Julio Jaramillo. Y ahora ustedes tienen esta propuesta, El Ruiseñor y la Golondrina. Por favor, buenos días, Augusto. ¿De qué se trata este trabajo? Bueno, este es un trabajo que surgió precisamente por celebrando el fallecimiento, en este caso, de este personaje de la música ecuatoriana, Julio Jaramillo. Nuestro grupo, Curombos, y Miriam Murillo como actriz y yo como director y actor también, hicimos un trabajo en que juntamos a dos personajes íconos de la cultura ecuatoriana, de la música, especialmente Julio, y de Guayaquil, que era un personaje conocido como la cantora de los parques. Entonces hicimos un dramatizado al respecto y surgió esta obra, ¿no? El Ruiseñor y la Golondrina, donde se encuentran estos dos personajes. Julio, famoso ya con su música, y Clarita Erazo, que es la golondrina, quien pretende ser famosa, pero es un personaje marginal que canta en los parques. Se cuentan sus vicisitudes y de ahí surge este texto, esta obra muy linda que ya la tenemos casi como unos 5 años. Exactamente. Uh-huh. ¿Y es una ficción completa o en algún momento Julio Jaramillo tuvo este encuentro? Es una ficción, o sea, nunca tuvo el encuentro, ¿no? Pero lo que cuenta Julio sí es su realidad, lo que a él pasó, su vida, cosas que se lo cuenta ella. Y ella, el personaje, sí es real también, le cuenta a él sus cosas. O sea, entre la vida de ellos sí existe una realidad. Lo que no es real es que se juntaron estos dos personajes, o sea, nunca lo hicieron. Pero nosotros en nuestra historia hacemos ese encuentro y surge tal vez como metáfora, como mensaje, es lo que le pasa al artista nacional. O sea, el artista que llega a la fama, que ya ha logrado el triunfo, pero que a la larga termina sin nada, ¿no? O sea, tiene la fama, pero no tiene el sustento de vida, ¿no? Como en el caso de Julio, que terminó absolutamente sin nada, sin algo que lo económicamente lo sustente. Igual este personaje de Clarita Erazo, la golondrina, que es un personaje marginal, que terminó dentro de un suceso real, terminó siendo asesinada. Allá en Guayaquil la encontraron muerta porque parece que alguien intentó abusar de ella y la mataron, ¿no? Y en el proceso de levantar esta obra, El Ruiseñor y la Golondrina, uh-huh, hace 5 años, ¿cómo fue ese proceso? ¿Un momento de investigación, luego también de uh-huh. Bueno, escribir? Al principio fue este encuentro y tratamos de poner un material de que conocíamos al respecto de Julio, ¿no? Un poco pasando nomás a la historia de Julio, que se encuentra con esta mujer. Cuando lo presentamos, porque es una asociación que existe allá de seguidores de Julio, duraba 15 minutos. Como les gustó, dice, ¿por qué lo presentamos en el Malecón 2000, en el MAC? Y aumentenle un poco más de historia. Entonces llegamos a media hora. Cuando lo presentamos ahí, nos dijeron, dice, está lindo. Dice, claro, ¿por qué no lo hacen una obra de teatro? Entonces ahí sí ya nos dedicamos a investigar. Investigamos sobre la vida de este personaje, que es Clarita Erazo, que lo interpreta Miriam Murillo, ya para saber más sobre lo que ella quería, lo que le había pasado, y más también sobre Julio, para poder tener elementos que ya nos lleven a una dramaturgia al respecto, ¿no? De ahí surgió todo ese texto. De toda esa información empezamos a improvisar con Miriam, íbamos sacando un texto, situaciones, y lo que fue generando ya la estructura dramática de la historia. Uh-huh. ¿Cómo ha sido esta es la primera ocasión que lo van a presentar acá en Quito y han tenido experiencias? No, es la primera vez que lo vamos a presentar. ¿Por dónde lo hemos estado? ¿En Guayaquil y en qué espacio? Hemos estado en Guayaquil, en Machala, lo hemos hecho en Manabí, en algunos lugares. Pero por primera vez lo vamos a presentar acá en Quito, en la Casa Toledo, que justamente nos invitaron. Fueron allá a Guayaquil, vieron el trabajo, entonces les pareció interesante. Y justo como tú dices, en este mes del pasillo, entonces claro, venía bien presentar un tipo de trabajo como este, ¿no? Miriam, ¿cómo fue ese reto de asumir a personificar a Carla? Bueno, la verdad es que este personaje de Clarita Erazo vivía, nosotros teníamos un local, el Juglar, antiguo grupo de teatro, donde me inicié, abajo vivía esta persona, Clarita Erazo. Ella dormía en los bajos del teatro. ¿O sea, le conocía a usted? Sí, claro. Nosotros la conocíamos. Incluso los chicos la molestaban a ella. Entonces a veces se ponía a cantar y pedir monedita. Entonces los juglares la molestaban. Como era una señora bien puesta, no era de esas que tú dices, ves una mendiga, no, era una señora que se arreglaba, se maquillaba, se peinaba, se perifollaba todita y iba así a cantar a los parques, bien, bien presentable. Entonces los muchachos la molestaban y ella los correteaba con un palo. Entonces la conocía bastante, a veces nos poníamos a conversar con ella, todos sus problemas, todo. Entonces eso me fue nutriendo para caracterizar a este personaje. La conocía bastante, e íbamos al parque a verla. A veces. Pero la fue conociendo sin pensar que en algún momento sin iba pensar, a ser. Sin pensar, claro, sin pensar que primero por el momento de las bromas que le hacían los muchachos, todos nos poníamos ahí alrededor, ya le iban a hacer bromas a todos los chicos del lugar, y nosotros disfrutamos de la... Pero yo veíamos la reacción de ella, como era. Y a veces nos presentábamos en el parque y ella cantaba. O sea, nosotros estábamos haciendo una obra aquí y ella cantaba del lado de acá. Uh-huh. Y a veces nos insultaba, porque le estábamos quitando el público a ella. Entonces, toda esa vivencia que tuve de ella, me fue fácil hacer ese personaje. Después ya ahondando más en su vida, porque eso sí, nunca le preguntamos nada a ella. Ya la gente que la conocía de años, de ahí en el parque, que dormía... Incluso tuvo un señor, un fotógrafo de esos antiguos que están en los parques, estuvo algo con ella y conoció un poco de su familia, ella nos contó dónde vivía, quién era el papá, qué le pasó a ella de pequeña, entonces todo eso fue nutriéndome para el personaje. ¿Por qué la combinación de un personaje público como fue Julio Jaramillo y de un personaje que quizá no fue muy valorado? Bueno, la fusión que quisimos hacer es porque cómo termina el Julio Jaramillo, que empezó de la nada a ser un ícono del Ecuador, un cantante conocido a nivel internacional, y una persona que era marginal, que quiso ser famosa y nunca llegó a nada por las cuestiones sociales que uno conoce. Entonces queríamos fusionar eso, y cómo terminan estos dos personajes. En realidad ellos terminan casi igual. Julio Jaramillo termina sin nada, enfermo, por todo lo que le dio la fama, por todo lo que se metió ahí. Y ella, la marginalidad, no logró desarrollar como cantante ni como nada. Entonces, los dos terminaron en eso. Queríamos ver cómo termina el artista cuando no está bien puesta los pies sobre la tierra, cuando te dejas inubilar por la fama, por el dinero. Entonces, queríamos mostrar eso, esa parte del artista que no toma esto como una profesión real y que te dejas manipular, te dejas apantallar por todo lo que te viene el dinero. El dinero es poderoso, ¿sabes qué? Y amigos que tienen mucho plata te llevan por aquí, te llevan por acá, y ya en el momento que te das cuenta ya estás perdido. Entonces eso queríamos mostrar. ¿Y este encuentro que se da es en ese momento Julio Jaramillo en lo más alto de la fama? Claro. No, ya en su etapa, ya declinada. En su última etapa, digamos. Claro, es un momento que dentro de la historia que él supuestamente ya está muy enfermo, ya no tiene voz para cantar, y entonces decide como irse al parque un poco solo, para estar solo, y se encuentra con esta mujer. Y esta mujer cree que le vienen a quitar su espacio de cantar. Entonces lo echa, pero luego se da cuenta de quién es, y lo recibe. Y empieza ahí la relación entre los dos personajes. La historia tiene un poco de drama, como también tiene algo de cómico, ¿no? Porque la comedia lo pone el personaje esta de Clarita, ¿no? Que es la que pone todo el juego, porque como es una persona que vive de la fantasía, entonces ella pone todos estos elementos que lo mete a Julio a jugar esas fantasías, ¿no? A meterlos en los juegos de ella. Por ejemplo, hay un momento en que ella dice que la invaden las cucarachas del parque y lo pone a él que mate las cucarachas para que no le hagan daño a ella. Y él no sabe qué hacer, dice, bueno, se mete al juego de ella, y después ella misma le dice, ¿qué estás loco? ¿Qué estás haciendo? Matando cucarachas, pero si aquí no hay cucarachas, entonces lo pone todo esos juegos, ¿no? Lo pone a bailar, lo pone a disfrutar la vida de otra manera. ¿Cómo se caracteriza Julio Jaramillo? Dentro de lo que es la caracterización física, en mi caso que yo hago de Julio Jaramillo, indudablemente yo tuve que estudiar también la gestualidad, ver la voz. Realmente el personaje dentro de la historia no canta, ¿no? Pues yo no tengo la voz que tiene Julio. Hay un momento en que se hace el playback, un pedacito, como emulando la idea de que está cantando Julio, porque justo en el momento que se presenta la historia él ya no tiene voz. ¿Pero usted logró hacer la voz de Julio Jaramillo? Hay un momento, si hay un pedacito que canto, la canción Esposa que llama, ¿no? Podemos invitarlo a Julio. ¿Cómo es? Cuando está triste. Clarita, ya... puede invitarle usted a Julio. Cuando pero dice, dígame una canción. No puedo verte triste porque me mata tu carita de pena, mi dulce amor. Me duele tanto el alma que tú derramas esa... una cosa así. No lleva la voz de Julio, porque indudablemente es un ícono inimitable. Él tenía una voz alta. Muy natural. Para él, para un hombre tenía un registro alto. Y muy natural, muy de él. ¿Qué debe llevar el público para asistir a esta obra? Bueno, yo creo que tal vez ese momento de reconocer a este ícono, esta nostalgia de este personaje, la música mismo, y tal vez la disposición a que no solamente va a haber una historia de un personaje conocido, sino un momento de esta congregación de estas dos personas, ¿no? O sea, la parte humana, así como la parte cómica que tengan estos dos personajes. Entonces, a la vez que van a disfrutarlo desde la parte dramática, también se va a disfrutar de la parte, algo de comedia que tiene la historia. Miriam, la invitación para el público. Sí, los invitamos a la Casa Toledo a ver El Ruiseñor y La Golondrina. Se van a divertir, van a llorar, van a pensar. Bueno, nosotros generalmente en las obras de teatro nunca damos así un mensaje así, ya, tal, claro. No, que el público se lleve, que piense lo que ellos quieran, que se lleven con lo que ven. Entonces los invitamos a El Ruiseñor y La Golondrina jueves, viernes y sábado 8:30 y domingo 6:30 de la tarde. Lo vamos a esperar. Así que no se olviden, ellos tienen funciones desde el 19 hasta el 29 de octubre, la otra semana. También será vamos a estar 2 semanas acá. Y luego se regresan a Guayaquil. Claro, porque cuento que luego estamos con este asunto del Festival de Loja,

8:23. Saludamos a León Sierra, director de Fomento de las Artes y la Cultura de esta institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con quien vamos a conocer sobre lo positivo de los espacios de la institución y la satisfacción que recibe el público al momento de ingresar a esta institución, que dentro de sus políticas está el contacto con la ciudadanía. Buenos días, León, bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, vamos a irles aclarando al público para que cuando ustedes escuchen esto de la Dirección de las Artes y la Cultura, corresponde a lo que fue los ex teatros, digamos así, ex teatros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Antes se decía Dirección de Teatros. Ahora usted va a escuchar Dirección de Fomento de las Artes y la Cultura, una propuesta, un trabajo que realizó la Junta Plenaria y también la Comisión de Pichincha, de Azuay y de Azuay Cuenca, Cañar. Y de Cañar, que hicieron un borrador y que la Junta Plenaria ya se reunió para poderlo aprobar, y desde ahí hay este cambio, Leo. Así es una... Este cambio responde a un momento de conjunción de algunos procesos, ¿no es cierto? Un proceso ya antiguo de la Casa de la Cultura que tiene que ver con entender qué significa la gestión y la implementación, ¿no es cierto? Su tarea, la implementación de los procesos artísticos y culturales, de la producción que llamamos ahora, ¿no es cierto? Pero también algo que se ha comido todo el trabajo en estos años es la administración de las salas, ¿no? La Casa de la Cultura tiene unas salas emblemáticas que son patrimonio, que han sido lugares donde se ha fomentado el arte, la cultura, se ha hecho legado. Los artistas, los gestores culturales en el Ecuador han hecho legado en estas salas, y hay que administrarlas. Entonces, por eso es que era informalmente la Dirección de Teatros, aunque hay auditorios, teatros, aulas, pero formalmente era la Dirección de Gestión y Extensión Cultural. También están los elencos, y también estaba la relación con las extensiones culturales de la Casa de la Cultura, con lo cual, por eso era Dirección de Gestión y Extensión Cultural. Ahora, para poder abarcar todas esas tareas, hemos trabajado profundamente todo el equipo de apoyo del presidente, es decir, la Dirección de Planificación, de Financiero, y todos los agregadores de valor, sobre todo nosotros que estamos directamente en esa trinchera de los espacios, ¿no es cierto?, para poder entender qué es esto del espacio público que tiene esta especificidad, ¿no?, los teatros y la gestión de los teatros. Y hemos llegado a esto, ¿no?, que es la Dirección de Fomento de las Artes y la Gestión Cultural, y Fomento de las Artes y la Cultura. De la Casa de la Cultura. Y tenemos entendido que este espacio de Fomento de las Artes y la Cultura de esta institución es el más visitado por el público. Bueno, sí, podríamos decir que en volumen, aun cuando la Cinemateca Nacional del Ecuador, Ulises Estrella, de la Casa de la Cultura, es un espacio muy vivo y con mucha programación muy interesante. Los museos están reabiertos, hay algunas cosas que hacer todavía ahí, están trabajando duro con ello. Pero claro, los teatros... esta es una pregunta que tiene un doble... La respuesta tiene doble filo, ¿eh? Los teatros, por un lado, han llenado un vacío de un espacio de representación pública que tenía la polis griega, digamos, ¿no es cierto?, que es donde la ciudad se reúne a discutir, a estar, a ejercer la ciudadanía, ¿no? Y entonces, porque eso hace falta en las ciudades, en los pueblos, y ha desplazado un poco esto de la programación artística, ¿no? Entonces, las programaciones que ahora mismo tienen los teatros de la Casa de la Cultura son programaciones que fluctúan entre el deseo que tenemos de fomentar y de producir nosotros, pero sobre todo el acoger las necesidades de los gestores culturales independientes, ¿no?, del público en general. Entonces, uno puede ver que hay mucha programación de instituciones, de asociaciones, de gremios, de grupos que quieren hacer una reunión, y aunque es un derecho ciudadano, vemos que hay un desplazamiento, ¿no es cierto?, del uso natural que tendrían estos espacios, ¿no?, la especificidad que tienen estos espacios, que es para el trabajo de los artistas, ¿no? para la programación del trabajo de los artistas, para que los artistas puedan, a través de su trabajo, poder ser visibles, tener una remuneración, sí, fomentar el trabajo de los artistas. Entonces hay que poner en cuestión esto, si es que el espacio público de la Casa de la Cultura tiene que ser exclusivamente una atención a la contingencia del foro ciudadano, o tiene que especializarse también, sobre todo en relación a que tenemos un Teatro Prometeo, que es el único, no solo del Ecuador, sino es el único de la región y quizá de Latinoamérica, no lo sé, que tiene esas características, ¿no? Entonces, tendremos que potenciar, esa es la recomendación que le hemos hecho al presidente, potenciar, restaurarlo, tiene problemas graves, y ponerlo a funcionar como lo que es, ¿no? Como un espacio de creatividad. Fomento de las Artes y la Cultura mantiene una muy buena articulación también con las otras direcciones para poder hacer efectivo el uso de los espacios, León. Así es, generalmente, bueno, hay prácticas que vienen arrastrándose desde otro momento y de repente se consolidan, ¿no? Y los momentos van cambiando. Por ejemplo, si yo antes estaba muy acostumbrado a, para tener un evento, imprimir afiches y programas de mano y volantes, por ejemplo, entonces generalmente los gestores culturales hacían una solicitud a la Casa de la Cultura para que por favor se les auspicie con el espacio y con la impresión. Tenemos un excelente equipo de publicación, ¿no? Pero claro, ahora hay otras preguntas que hacer. Ahora hay comunicación, hay nuevos medios, hay redes sociales, hay algunas prácticas culturales que nos ayudan a ahorrar papel, a ser ecologistas, a llegar a otros públicos. Entonces, claro, tenemos que diversificar esta manera de entender. Pero efectivamente, si antes teníamos más relación con editorial porque se imprimían hojas volantes, ahora tendremos más relación con comunicación porque se comunica más, ¿no? O, no sé, con planificación, porque si tenemos que crear, como lo hemos hecho en los primeros meses de gestión, unas líneas programáticas para que no sea una suerte de atención contingente a lo que existe, sino que haya una línea de programación de programas, proyectos, ¿no es cierto?, que puedan generar un orden en el acceso al espacio público, ¿no? Y en este caso, ustedes tienen también una nueva propuesta para evitar el papel, sino que se lo puede hacer también con el uso de la tecnología. Así es. Muchas gracias por el recuerdo, porque estamos en ese empeño. No es una iniciativa de mi gestión. Ya estaba lanzada cuando yo llegué y yo adosé inmediatamente y estamos culminando, dándoles unas puntadas finales a la herramienta de reserva de salas por online, ¿no? Por web, que es una herramienta que agiliza, ordena el proceso de alquiler o préstamo o coproducción con la Casa de la Cultura y que está a punto de salir. Tenemos que revisar con jurídico y con financiero un reglamento precisamente que es, digamos, el ABC, el uso de los espacios. El presidente de la Casa de la Cultura de la Sede Nacional, el licenciado Camilo Restrepo, ha manifestado en algunas ocasiones que la Casa de la Cultura mantiene un contacto directo con la comunidad, y es decir, que no solamente se van a realizar eventos aquí en Fomento de las Artes y la Cultura, sino que también la Casa de la Cultura irá a diferentes espacios y también a los núcleos a través de sus elencos y otras actividades. Es mandatorio. La Ley Orgánica de Cultura manda a una reorganización de la Casa de la Cultura que el presidente la ha tomado con un buen golpe de timón. Y nosotros, pues, como por ejemplo la Dirección de Fomento de las Artes y de la Cultura, hemos entendido y hemos organizado un presupuesto operativo anual para 2018 que transversaliza absolutamente la relación con los núcleos. Es decir, la sede central de la Casa de la Cultura es, digamos, para hablar ligeramente, para hablar no tan abstracta, de una manera abstracta, la sede central es propiedad de los núcleos, de todos los núcleos. Es decir, los núcleos son aquellos que están dueños de estos espacios, ¿no es cierto? No de un solo núcleo, sino de todos, y tenemos que trabajar para ellos, con sus necesidades, con sus requerimientos y también con nuestras propuestas, ¿no? Para poder hacer líneas programáticas que ya hemos planteado, como circulación de obra y procesos, transferencia del conocimiento, huella, memoria, divulgación, relaciones con la comunidad, con los territorios, porque inclusive en los núcleos habrán también estrategias de territorio en cada uno de los núcleos, ¿no? ¿Qué es lo positivo que podemos entonces destacar de aquí de la Casa de la Cultura Ecuatoriana desde su mirada? La Casa de la Cultura está en un muy buen momento, digamos, hay un imperativo trágico de gestión que está girando hacia un momento propositivo de ordenamiento y de ejecución. Tenemos que reconocer que ha habido algunos años de descuido de desidia en relación a mirarnos a nosotros mismos, quizá por actuar y por atender, digamos, ¿no? Entonces este actuar y atender nos ha metido en una dinámica de descuido en relación, por ejemplo, a la infraestructura. Y nos estamos haciendo cargo en la casa, en la dirección este momento hizo un giro de timón drástico, puso todo el presupuesto de inversión en la restauración del sistema de emergencias y la infraestructura del Teatro Nacional, y eso fue porque era una contingencia y, un imperativo trágico que nos lo recordaron los bomberos, y eso hay que hacer con todas las salas. Pero al mismo tiempo estamos organizando la programática de la dirección. Entonces, claro, ahí hay un buen momento, un momento de acercamiento al territorio, de ordenamiento de la institución y de lavada de cara, ¿no? De orden, de limpieza, y de que funcionen las y va a quedar filita las salas. El Teatro Nacional va a terminar, al menos en este año, el Teatro Nacional dentro de un mes va a tener un sistema de seguridad de altísima tecnología que no tenía y que estaba siendo ya una necesidad. León, hemos podido ver nosotros que nos desplazamos hasta el edificio de los espejos, que hay mucha gente que hace uso, por ejemplo, de los exteriores de la Casa de la Cultura, que vienen a entrenar los juegos pirotécnicos, que vienen también a hacer danza. ¿Eso hay motivación para todos quienes ingresan a esta institución? Así es, como ustedes conocen, porque ya nos hemos encontrado en anteriores ocasiones, yo vengo de la gestión del Centro de Arte Contemporáneo, estuve antes como coordinador ahí, y una de las cosas que más me gustaron y me conmovieron de la Casa de la Cultura es que era todo lo contrario que el Centro de Arte Contemporáneo. En el Centro de Arte Contemporáneo pensamos que había que acercar la ciudad al CAC porque la ciudad no sentía que le pertenecía, y lamentablemente después de mi gestión parece que le pertenece menos. Hay menos gente en el CAC y menos propuestas, y está vacío y cerrado, es una pena. Pero aquí en la Casa de la Cultura la gente es dueña de la casa. Es conmovedor cómo la gente viene a utilizar su Casa de la Cultura. Y esto es una cosa que tiene que sensibilizar a todos los políticos, a todos los artistas, a todos los gestores culturales, para generar una buena relación entre la institución y la ciudadanía. Para utilizar, para entender que los espacios verdes son espacio público, que tiene que estar limpio, que tiene que estar abierto, que tiene que estar seguro, que tiene que ser amigable, que tiene que ser inclusivo, que tiene que constituir la construcción del edificio cultural. El edificio cultural no solamente son las artes, son el relacionamiento, el respeto, el afecto con el otro, ¿no? Y si es que nosotros podemos construir afecto, estamos haciendo cultura, estamos fomentando cultura. Leo, existe una curiosidad, ya es Quito tiene ya un año del tema de Hábitat 3, en el momento en el cual se levantaron las vallas, y la gente aún se sigue cuestionando qué va a pasar. ¿Se mantendrán las vallas o posteriormente se irán a abrir? Es una pregunta que yo la he posicionado en el staff de directores con el presidente de la Casa de la Cultura. Hay concernimientos profundos sobre... Es muy sencillo el tema. La Casa de la Cultura tiene un gasto corriente elevado porque atiende mucho, porque trabaja mucho, porque tiene muchísimos procesos que atender. Es difícil. No sé si es que es importante hacer una reflexión sobre equilibrar esta compensación entre un montón de procesos que pueden no ser a la larga importantes para el fomento, ¿sí? Y eso, hacer procesos que nos permitan bajar el gasto corriente para poder hacer más fomento, digamos, cosas a más largo plazo. En esta diatriba, sí, está la gestión efectiva del espacio. Entonces, se decide sacar las vallas, que es una excelente... Yo era una de los ciudadanos que aplaudía esa decisión, me parecía bellísimo ver a la Casa de la Cultura parte de la ciudad. Pero parece ser que, y eso hay informes de la dirección administrativa, generó muchas dificultades de seguridad, ¿sí? Apropiación de comercio ilegal de estupefacientes, de estas cosas divertidas que la gente hace porque también es parte de la cultura, pero que genera una inseguridad y que no pueden ocurrir, que hay que ordenarlas, que no pueden estar. Entonces, la Casa de la Cultura podría implementar una contratación extra de seguridad, pero tampoco es que militarizar los espacios públicos, ¿no? Entonces, buscando esta alternativa, estamos, ¿sí? Es difícil, hay que posicionar esta discusión, hay que ver las... sin subir gasto corriente, sin militarizar los espacios públicos, cómo hacerlos más inclusivos, cómo hacerlos más abiertos, cómo quitar la valla en algún momento. Es una discusión que hay que tenerla y que me parece muy importante que los medios la abran, la sostengan. Está muy bien. Yo soy partidario de quitar la valla y soy partidario de que la casa esté nuevamente reintegrada en el espacio urbano, pero no quisiera que sea solamente un deseo personal y subjetivo, sino que está ordenado una discusión técnica sobre cómo todos nos comprometemos en que ese espacio sea seguro. León, para finalizar, entonces la invitación para que se den cita a la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también puedan acercarse al fomento de las artes y la cultura. Yo les agradezco y les invito a todos, a todas las personas, a todos los radioescuchas a que vengan a la Casa de la Cultura y disfruten de su Casa de la Cultura. Esta ha sido la participación, amigos, amigas, del director del área de fomento de las artes y la cultura de esta institución, León Sierra. Gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes. Tenemos ya la hora exacta, 8 de la mañana y 40 minutos. Hacemos un alto y regresamos ya con nuestra siguiente invitada, la cantautora Karina Clavijo. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Fundación Títere Fue presenta el 17º Festival Internacional de Títeres con bombos y platillos. Titiriteros de Ecuador, Argentina, Venezuela, México, Italia y Eslovenia. Nos encantarán con sus mágicas historias. Del 11 al 19 de noviembre en la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 19:30. Gran inauguración, viernes 10 de noviembre en el Centro Histórico de Quito a las 19:00. ¡Les esperamos! Ecuador, Uruguay y Venezuela en una sola sinfonía. Durante una semana, 90 niños y jóvenes músicos del Ecuador, representantes de la Orquesta Uruguaya del Sodre y talleristas venezolanos integrarán la Orquesta Sinfónica Juvenil Mitad del Mundo, bajo la dirección de la maestra Andrea Vela. Ven y disfruta del concierto de gala el 1 de noviembre en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, 19:30. Una invitación del Ministerio de Cultura y Patrimonio, Programa Iberoorquestas Juveniles y Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada libre. María Paz Santibáñez en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La pianista chilena presenta un concierto el 24 de octubre a las 7 de la noche en la Sala Jorge Casa. Además, reunirá a todos los núcleos del país y estudiantes de música. Del 23 al 25 de octubre. En un evento que busca dinamizar la gestión institucional y articular experiencias y conocimientos entre la sede nacional y los núcleos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana del país. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada libre. Dubái será el destino del próximo maestro ganador de la estatuilla Knowles. Conoce y comparte con los mejores profesores del mundo. participa en el 10º concurso nacional y 5º iberoamericano de excelencia educativa. Más información en www.fidal-medioanlat.org. Fecha máxima de entrega de proyectos, 10 de diciembre de 2017. $10,000 al ganador, viajes y becas de estudio. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Hacemos visible el trabajo de actores y gestores culturales. Es momento de conocer a nuestra invitada. Bueno, ya tenemos acá en nuestra cabina a nuestra siguiente invitada. Se trata de la cantautora Karina Clavijo. Nos acompaña en Zona Cultura para hablar sobre uno de los proyectos que lo ha emprendido y se ha denominado el proyecto Kimbe. Buenos días, Karina, hola, bienvenida. Hola, buenos días, súper contenta de estar aquí amaneciendo con ustedes, con un poquito de investigación. En este caso vengo a dejarles un poquito de lo que es este proyecto Kimbe, que fue desarrollado con los músicos de Esmeraldas, de la zona de Borbón, en el caso de Papá Roncón y las cantoras de Borbón. También la público de Lagarto, que también es pueblito, es una hora más allá de dentro de Lagarto, con la gente de Muisne, con el maestro Limber Nazareno, con la gente de Tonchigüe, don José Mora, y en Esmeraldas, las grandes hermanas Rosita Huila y Herodita Huila. Bueno, ahí hemos podido observar ya este trabajo, significa que es una profunda investigación sobre la música afroecuatoriana. Sí, bueno, principalmente sobre la ritualidad, ¿no? Porque esta música, a veces nosotros nos olvidamos de que la música para la gente, para el pueblo, tiene un propósito, ¿no? Y en el caso de Kimbe, estamos hablando de los arrullos, que son fiestas que se dan en los pueblitos y que normalmente se dan a partir de la divinidad, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, se invita a cantar por San Martín de Porres, por ejemplo, ¿no? Que es la fiesta de Canchimalero, la famosa fiesta que tenemos allá, que es realmente es una tradición que se va dando año a año, donde se hace una misita, se le canta al santo y así mismo se cantan a las vírgenes, se le canta, por ejemplo, en Navidad al Niño Dios, y de ahí viene la palabra arrullo. El arrullo, sí. ¿Esto en qué época es? ¿Solamente en las fiestas religiosas? En las fiestas religiosas, principalmente porque se ha asociado con la divinidad. Sin embargo, también existen arrullos a lo humano, que son ya los animales, ¿no? Uh-huh. Entonces yo quisiera hacerte escuchar un fragmentito nada más de un arrullo a lo divino. Vamos a poner la canción número 13, que dice Antonio, que esto está interpretado por Herodita Huila. Esta es una de las fiestas que se da principalmente, como te decía, por ejemplo, para el santo San Antonio, ¿no es cierto? Entonces vamos a escuchar a Herodita un ratito nada más para que la gente vaya conociéndola. A más de los arrullos, que es de la época de la religiosidad, ¿qué otro ritmo? Bueno, sí, eso te contaba, ¿no? Nosotros tenemos dentro de lo que son los arrullos dos tipos, unos que son bambuqueados y otros que son bundeados. Entonces, el bundeado es un arrullo que va más en un ritmo de 2/4. Podemos escuchar, por ejemplo, aquí un bundecito que es justamente en el nombre de Dios, digo, ¿no? Es del número 11, por favor. Esto es interpretado por Papá Roncón y las cantadoras de Borbón. En el nombre de Dios digo, y de la Virgen su esposa, quiero cantar y decirle la salve de Santa Rosa. Suban, suban, suban, la Virgen al cielo, suban, suban, suban. la que sube? La de los misterios. ¿Cuál es la que sube? La de los misterios. Hermanita de mi vida. La de los misterios. Hermanita de mi vida. La de los misterios. A la zona llevan tema. La de los misterios. A la zona llevan tema. La de los misterios. Ahí hemos podido presentar a ustedes el arrullo, que se clasifica en un bambuqueado y un bundé. Ahora nos vamos con... Bueno, sí, estábamos hablando de los chigualos, ¿no? Digamos que el chigualo es una fiesta en general, ¿no? Existe el chigualo manabita, que se da normalmente para los villancicos, lo hacen generalmente en la época de Navidad. Y el chigualo, que se da en la población negra, es básicamente una fiesta que se le da al niño que acaba de morir. Entonces es el chigualo para el angelito, para que el angelito, su alma, suba al cielo. ¿Y el chigualo de Manabí no es de afrodescendientes? El chigualo de Manabí se canta más Montubio y es más a la idea del villancico, ¿no? Yeah. Está más asociado con la idea de un villancico y es de, en general, la fiesta que también se da, ¿no? Entonces el chigualo, en cambio, esmeraldeño, o el chigualo negro, porque también se da en Colombia, es, en cambio, una fiesta que se da de despedida, pero para el niño, para que el niño no se quede pegado a la tierra, sino para que su alma despegue, no se vaya al cielo. Y hay alegría cuando esto sucede. Hay alegría, hay juegos, hay rondas, los niños están jugando la panda, el florón afuera, el niño se siente acompañado de sus amiguitos, entonces no tiene esta carga, este peso de dejar la vida, ¿no? Que es, pero vamos a escuchar dentro de tu proyecto precisamente un arrullo que tiene que ver con Esmeralda, así que obviamente son cantados cuando... pierde la vida un pequeñito, porque todavía son, bueno, almas. Es un chigualito, pero el chigualo es un arrullo, como dice Lola, ahorita está muy bien expresado, ¿no? Entonces vamos a hacer uno que es la madre de este angelito, que es interpretado por don José Mora de Tonchigüe. ¿Y este número es? El número 7. 7. Vamos, ahí ustedes van a escuchar. Pasamos del arrullo al chigualo. Adiós, mi niñito, adiós, adiós, mi angelito. ¡Se murió mi torbellino! ¡Adiós, mi niñito! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Se fue mi torbellino! ¡Adiós, mi niñito! ¡Adiós! ¡La gloria te está esperando! ¡Adiós! ¡Adiós, mi torbellino! La madre de este angelito se mata llorando, la madre de este angelito se mata llorando. Ay, niño lindo, ¿cómo la haremos callar? La madre de este angelito se mata llorando, la madre de mi angelito se mata llorando. Ahora, todo lo que nosotros estamos escuchando aquí en el noticiario de Zona Cultura, este proyecto Quimbé, un proceso de investigación bastante grande y un compromiso quizá con todas y cada una de las comunidades, que va a ser posible, ¿cuándo y dónde? Bueno, sí, justamente ahora estamos en, íbamos a hacer el lanzamiento, como te había contado, pero se suspendió, así que estamos en esto de ver que otra vez se dé, me imagino que en la Universidad Andina para el próximo año, pero ahora nos vamos a encontrar en esto de las culturas funerarias. Esto va a ser en el Carmen Alto el día 26 y 27, desde las 9:30 de la mañana. Así que la gente que quiere conocer un poco sobre esta cultura, esta música que es para ritos fúnebres, entonces también pueden ir a ver un poquito de lo que es Quimbé. En el caso mío, yo voy a estar presentándome el día 27 concretamente. ¿Y será didáctico? ¿Explicación? Totalmente didáctico, ¿no? Porque esto la gente tiene que participar, entenderlo, y también la idea es que salgamos cantando algunas canciones de ella, que la gente pues se grabe una cancioncita, siempre está bien. Sí, usted nos decía esta micrófonos, Karina, que muy poco hablamos nosotros de las culturas funerarias. Es verdad, o sea, muy poco la gente habla de la muerte, ¿no? Estamos como muy habituados a todo lo que es la vida, sin embargo, nosotros debemos entender que el momento de la muerte tal vez es uno de los momentos más importantes y más significativos de nuestra existencia. Es por ello que hay toda una serie de música dentro de lo que es las culturas funerarias que ha sido justamente hecha desde mucho tiempo atrás, ¿no? De hecho, hicimos por ahí alguna vez con Juan Mullo la investigación en el Carmen Alto, donde encontramos un montón de marchas fúnebres. Entonces, esto es significativo en el hecho de que toda esta música está registrada y lamentablemente nosotros, por vivir en una cultura popular, ¿no?, digamos al día mediáticamente, nos hemos olvidado de esa parte tan importante que es la muerte. Y este proyecto Quimbé recoge todo esto. Para ya ir concluyendo, quisiera que nombre a Yarrullo, Chigualo y qué más. Y el alabao. El alabao es, en cambio, un canto que ya es prácticamente sin instrumentos, es solamente las voces de las cantoras y cantores. Y son cantos que realmente son muy fuertes en el sentido de que son la despedida. De hecho, en los alabaos se hace un novenario, es decir, 9 días la gente se reúne a cantar para el muerto, para que este muerto no tenga que estas cadenas que normalmente le atan, ¿no? No se quede como un espíritu anclado, sino más bien él también pueda acceder a la gloria. Y ustedes, amigos, recordarán, cuando hablamos del novenario, las 9 noches en Esmeraldas, a cantar, a alabar y decir, bueno, el dolor se acabó, porque es la etapa de la vida. Cosas que suceden en otras provincias que, en cambio, se reúnen para rezar, para orar, para las novenas o también para ayudarle al doliente a realizar la limpieza dentro de su hogar. Hay muchas formas de manifestación y ustedes están escuchando acá, Karina, dentro del proyecto Quimbé, lo que significa dentro de la cultura afroecuatoriana. Bueno, ¿y hay algo de Quimbé mientras suena un sí, Quimbé? Claro, bueno, sí, vamos a hablar un poquito de los alabaos también, ya que vamos en esto. Aquí hay un alabao que es muy importante, que es Santa María Ora Pro Nobis, interpretado por Rosa Huila. Quiero también decir que los alabaos se interpretan en Semana Santa, ¿no?, justamente por la muerte de Jesús. Entonces, esto es se dan diferentes ceremonias donde se imita las escenas de la pasión de Jesús. Entonces, los pueblos generalmente se visten como los romanos. Hay un Jesús que también interpreta las acciones y él va haciendo justamente todas estas paradas en el pueblo, ¿no? Esto es algo muy significativo dentro de las culturas porque se recrea esta forma de pasión y muerte de Jesús. Y vamos a escuchar un poquito de Santa María Ora Pro Nobis, que si nos fijamos bien, tiene mucho que ver con esta entonación y tipo de cantos gregorianos que también se nos habían enseñado en las iglesias. Se van componiendo cada uno según la historia que haya suena, mientras esto suena, y ustedes lo están escuchando, este es un alabado. Nosotros queremos agradecer la participación de Karina. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias ahí de lo que se hizo de la recopilación. Y de lo que usted puede admirar este 26 y 27 en el evento en el Carmen Alto Culturas Funerarias que se va a presentar. No se pierda, ahí estará Karina Clavijo en un evento totalmente didáctico. Agradecemos a nuestro compañero director Patricio Álvaro, en controles a Diego Salazar, en la reportería. Por supuesto, la colaboración de Emilia Veiga, Lisbeth Ábalos, Juan Espinosa, Alejandra Sánchez, Alex Mora. Y María José también. María José Delgado desde ayer, que está con nosotros, y a la producción y conducción. Darío Males. ¿Y quién les habla? Laura Ríos Armijos. Quédese con nosotros. Por supuesto, les dejamos con lo mejor de la música de Quito, Ecuador y el mundo. No se olvide, 100.9 FM y en Radio CCE. Ya viene nuestro compañero, vienen nuestros compañeros de La Rayuela. Santa María llora pro nobis. Santa María llora pro nobis. Abrí la puerta, puertero, para San José y María. Esa puerta no se abre y hasta que amanezca el día. Santa María llora pro nobis. Santa María llora.